Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. ¿Me está escuchando? Sí, señor, yo lo escucho. Escuchamos. ¿Nos escucha bien usted? Perfectamente lo escucho. Bueno, doctor, ¿qué es lo que sucede con el combustible en La Rioja? Bueno, mire, lo que está sucediendo es que indudablemente hay algunas petroleras que no están entregando los volúmenes, los cupos, ¿no es cierto?, los volúmenes históricos. ¿A qué se refiere esto? Que en este mes de marzo, por lo menos las petroleras tendrían que entregar los mismos volúmenes de combustible que hemos vendido el año pasado en el mismo mes, como mínimo, ¿no es cierto? En realidad tendría que entregar un porcentaje mayor, pero no están entregando ni siquiera los mismos volúmenes de combustible del año pasado. No, yo no me refiero a todas las petroleras, pero un gran porcentaje de ellas sí, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente, se está notando faltantes. Por el momento está medianamente bien abastecido, porque hay otras estaciones que lo tienen, pero lo que está sucediendo es eso, ¿no es cierto? O sea, no sé si es un faltante de petróleo ya a nivel nacional, donde indudablemente para subsanar esto habrá que importar combustible a los precios actuales de aquí que tenemos en la Argentina. No se puede, o sea, el precio internacional del petróleo y el precio internacional del combustible está por encima de nuestros valores. O sea que yo creo que, si bien es cierto, esto no está sucediendo en Buenos Aires, en Capital Federal, donde por lo menos no está reflejado en la prensa nacional, pero sí en el interior del país, ¿no es cierto? Yo estuve hablando con Córdoba, por ejemplo, y hay algunas estaciones ya que están teniendo inconvenientes. Estuve hablando aquí también en algunos lugares de nuestra provincia, y tienen inconvenientes, sobre todo cuando los fines de semana largos, ¿no es cierto?, cuando tienen que recibir mayores volúmenes para los días estos donde, a consecuencia del turismo, se moviliza mucha gente y hay mucha venta, están teniendo problemas para abastecer, ¿no es cierto? O sea que yo creo que rápidamente tendrá que actuar el Estado para saber realmente qué está sucediendo y subsanar, ¿no es cierto? O ya sea porque si los precios lo quieren mantener a los niveles actuales, tendrá que subsidiar la importación de combustible, porque en los países limítrofes nomás, por ejemplo, la nafta super está entre 6, 7, 8 pesos el litro, o sea que están muy por encima de lo nuestro. Ellos tienen precios internacionales y nosotros tenemos precios locales. Entonces, el gobierno algo tendrá que hacer, ¿no es cierto?, para que esto se vaya normalizando. Si es que hay que importar combustible, y bueno, tendrá que saber qué política se va a llevar el Estado va a llevar a cabo para solucionar. Se habla y se está cerca de una especulación de la que se está hablando. Mire, yo no sé si están especulando las petroleras, o sea, en realidad, si yo le estoy diciendo por la petrolera que yo represento, indudablemente no hay especulación de nuestra parte, porque me están entregando los volúmenes que corresponde, ¿no es cierto?, en forma normal. Ahora, si otras petroleras están especulando, no les sabría decir, ¿no es cierto? Lo que sí, yo le aseguro a usted que las estaciones de servicio no son las que especulan, porque no tenemos capacidad de almacenaje y porque tenemos obligaciones todos los días que absorber. Costos fijos altos tenemos, y esto se lo enfrenta vendiendo combustible. O sea que si nosotros no vendemos el combustible, no tenemos recursos para pagar sueldos y para pagar las obligaciones tributarias y otras exigencias que día a día nos está trayendo, por ejemplo, nuestra provincia, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Energía. O sea que con controles, con concursos, con profesionales de ingeniería, ¿no es cierto? O sea que nosotros tenemos un costo alto de mantenimiento de nuestras estaciones de servicio. Entonces, especular no podemos, porque nos veríamos privados de los fondos necesarios para tener abiertos nuestros establecimientos. ¿Se va a llegar al desabastecimiento, doctor? ¿Cuál es su visión? Mire, yo creería que y tengo esperanza que no suceda eso, pero indudablemente para que no empiece a haber corrimientos y desesperación de la población, les reitero, tendría que tomar intervención el Estado. Yo sé que en nuestra provincia la Secretaría de Comercio está preocupada de hace mucho tiempo ya con esto, estamos permanentemente en contacto, hemos tenido reuniones con ellos, ellos están enviando reclamos a Buenos Aires, a la Secretaría de Energía, por el tema que está atravesando, y hay veces que se desabastece de combustible nuestra capital, nuestra provincia, pero en este momento no hay desabastecimiento total, pero sí, usted está viendo, me imagino que habrá recorrido a la ciudad y habrá visto que hay estaciones de servicio que están cerradas casi el mayor tiempo de la semana, permanecen cerradas sin combustible, ¿no es cierto? Doctor, ¿se normalizó la situación de Chilecito porque estaba desabastecido? Algunos diarios ya publicaban que había largas colas y durante 2 días hubo desabastecimiento. Bueno, yo estaba intentando hablar con gente de la Cámara de Chilecito desde ayer y no lo pude localizar al señor Alcaraz de la EG3 de allí, de la Petrobras de Chilecito, para preguntarle. Lo que sí me comuniqué fue con Aymogasta. Aymogasta medianamente está bien abastecida, ellos tienen inconvenientes fundamentalmente en los fines de semana largos, ¿no es cierto? Y también tienen inconvenientes porque al ser lo más próximo a la zona de la costa, ellos sufren cuando hay desabastecimiento en la costa, empiezan a tener ellos también faltante en la venta para la zona de Arauco, ¿no es cierto? Pero que casualmente anoche hablaba con el dueño de la estación de servicio y me dice que ellos medianamente, por el momento, estaban abasteciendo de combustible a su clientela. Bueno, una situación, la verdad, que un tanto desconcertante. Le digo esto, doctor, porque, por ejemplo, me tocó ir a una estación de servicio en la cual no cargaban nafta en ese momento y una persona que estaba delante mío preguntó, ¿más tarde va a haber? Sí, más tarde va a haber. Yo no sé si porque va a llegar el camión más tarde o si porque hay políticas de venta, ¿no?, que ponen restricciones horarias para vender cierta cantidad, pero usted al mismo tiempo me dice que no. ¿Cómo se entiende? Bueno, yo no sé en qué estación habrá ido usted y habrá averiguado, sí, y habrá preguntado al respecto, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo tengo un volumen que a mí la petrolera me cumple. Yo el volumen que tengo mensual ya lo conozco. Yo tengo que retirar semanalmente todo el cupo que me corresponde. Entonces, indudablemente, si cuando yo estoy agotando los volúmenes diarios para poder llegar al mes, hay momentos donde uno no puede seguir vendiendo y a su vez uno tiene compromisos con licitaciones que cumplir, con ventas, por ejemplo, al servicio de policía, ¿no es cierto?, que nos compran vales, nos pagan, retiran los vales y nosotros tenemos que estar guardando el combustible para cada una de las obligaciones que tiene la estación de servicio. Entonces, por allí, quizás alguna estación de servicio tenga el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Yo no puedo agotar absolutamente todo lo que tengo, porque me quedaría yo peligrando con las obligaciones que ya tengo contraídas con anterioridad. O sea, indudablemente, si todas las estaciones no trabajan medianamente a pleno, se desiente el abastecimiento, porque yo ya le informo de nuevo, la policía me compra combustible, le entrego los vales, me entrega la plata y ellos tienen que tener de mí la respuesta necesaria cuando ellos necesiten el combustible. Eso es lo que está pasando. O sea, no podemos agotar los tanques diariamente, porque tenemos, cada uno de nosotros tiene el cupo, que es el valor histórico. O sea, a mí ya me ha dicho, yo tengo que, me tiene que entregar la petrolera como mínimo, en mi caso, lo que yo vendí en marzo del año pasado. ¿cierto? Entonces, yo sé cuál es lo que yo puedo vender por día para poder llegar normalmente a cumplir con mi clientela. Entonces, el problema es cuando hay petroleras que no están cumpliendo con ese valor histórico, ¿no es cierto? O sea, no le están entregando los mismos volúmenes que le tendrían que entregar referido a la venta del año pasado al mismo mes. Como mínimo. Y usted está viendo también por la prensa que dice el gobierno que se están batiendo récords de patentamiento de autos cero kilómetros, indudablemente el consumo ha aumentado. Entonces, si aumenta el consumo y los volúmenes no aumentan, entonces se cae en estas situaciones, ¿no es cierto? Por eso yo creo que el Estado, el Estado Nacional, que tiene que tomar de alguna vez por todas la solución de lo que está pasando en nuestro país, ¿no es cierto? Doctor, ¿ha cambiado la periodicidad, digamos, en cuanto a la llegada de los camiones, en cuanto a la entrega que usted dice? Eso primero. Y la otra pregunta que le quiero hacer, ¿finalmente la salida de toda esta situación es el aumento de precios? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, mire, la regularidad de la entrega de combustible, yo no le puedo estar diciendo en general si todas las petroleras cumplen con la regularidad, porque la regularidad se refiere a mi necesidad, a mi volumen que yo tengo que pedirle a la petrolera y que ellos me lo envían, ¿no es cierto? Yo sé que hay petroleras que tienen serios inconvenientes, por ejemplo, estaciones de servicio como la ESO aquí en nuestra ciudad, tiene serios inconvenientes, pero no de hace una semana, sino de un mes largo, que está teniendo problemas de abastecimiento y le está indudablemente ocasionando a ellos faltantes de dinero para cumplir sus obligaciones, por ejemplo, de sueldo, ¿no es cierto? ¿Y para qué va a tener el personal ocioso, el personal contratado con sueldo, y si ellos no tienen un normal abastecimiento de combustible? O sea que indudablemente va a tener problemas. Y en cuanto se refiere al precio, el precio, teóricamente, si uno piensa que esto está sucediendo porque no hay combustible suficiente en nuestro país, o el gobierno toma intervención y subsidia y para que se pueda importar el combustible, o tendrá que ajustarnos nosotros el precio internacional para que se pueda comprar, se pueda importar y vender, porque los precios internacionales, por ejemplo, yo no sé si a usted le dije recién o a otra emisora, el referido, por ejemplo, a la nafta super, está alrededor de 7, 8 pesos, por ejemplo, en Chile y en Uruguay y en Brasil, que son los lugares más cercanos a nuestro país, están con ese precio internacional y nosotros estamos muy por debajo. Indudablemente, ¿quién va a importar combustible para venderlo más barato? O sea, no lo va a hacer absolutamente nadie. Por eso les reitero que es el Estado Nacional que tiene que tomar la política y decir, bueno, ajustamos los precios a nivel internacional y que se importe combustible o se lo subsidia, como se subsidia tantas otras cosas, ¿no es cierto? Y también le manifiesto a usted que el 50% del valor del combustible son todos impuestos, absolutamente todo impuesto, el 50% del valor del combustible que nosotros vendemos son impuestos. Entonces, haciendo jugar variables, el Estado debería de alguna forma empezar a paliar este déficit que estamos teniendo. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Le vamos a pedir, por favor, que no corte, que se quede en línea privada. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias. La palabra del doctor Luis de la Fuente, ¿no?, quien es representante de la Cámara, ¿no?, de propietarios.